Hola, hola mundo, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al D20. Aquí nos encontramos en un gélido día de invierno. Mis dos compañeros y yo. Hola Mario, hola Gasco. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Y hoy no os vamos a hablar de un autor en concreto, ni de una saga de fantasía o un libro que acaba de salir, sino que vamos a tirar más de biblioteca y vamos a rescatar un género muy utilizado por allá en los 80 y los 90, conocido como los librojuegos. Seguro que alguno ahora mismo se acaba de venir a la mente aquellos libros de Lobo Solitario o los Dungeons and Dragons. Lo que vamos a hacer es hablar sobre una posible evolución de aquel género, tratando dos libros más modernos. Más adelante enlazaremos con los juegos de rol. Y para terminar hablaremos sobre Zombicide en la zona de juego. Bueno, empecemos por partes. Por circunstancias de la vida, hace unos meses llegaron a mis manos estos dos libros, bueno, librojuegos de los que os vamos a hablar. Uno de ellos es Héroes del Acero, de David Velasco, y el otro es La Legión de las Sombras, de Michael J. Barth. Lo comentamos aquí mis dos compañeros y yo, y nos pareció curiosa la idea de estos dos nuevos libros, unos librojuegos supuestamente para un público más adulto, según ponen en los propios libros. Y nos pareció tan curiosa la idea de volver a retomar este tipo de lectura, que decidimos, pues evidentemente, leerlos e incluirlos en nuestro podcast. Pero bueno, no todo son buenas noticias, porque en el día cuando nos pusimos a hablarlo de si lo hacíamos, no lo hacíamos y demás, pues buscando más información nos dimos cuenta que la editorial española que los distribuía, Mundos Épicos, pues ha cerrado sus puertas. Y esto en realidad no es que afecte solo a estos dos libros que hay, sino que afecta más a un catálogo de literatura fantástica más amplia. Creo que la manera más acertada de hablar de ambos libros, sin cometer spoilers, es comentando por encima de qué se tratan, en qué consiste, y comentar también las posibles diferencias con aquellos libros de los 80 y 90 que nos hicieron pasar tantos ratos emocionantes. Y como final, una opinión de lo que nos ha parecido. Así yo creo que podéis estar tranquilos de que no habrá spoiler alguno. Lo primero que te viene a la mente para comparar es el tamaño de los ejemplares. Recuerdo aquellos librojuegos de Elige tu propia aventura, de, como hemos comentado antes, El Lobo Solitario o algunos de Dungeons and Dragons, que no eran, vamos, ni la mitad de grandes de lo que son estos. Así que esto es, digamos, la primera diferencia nada más tenerlo en la mano. Pero a ver, empecemos hablando de las portadas. ¿Qué os han parecido? Bien, pues yo al principio voy a comentar la portada de La Legión de las Sombras. A mí me parece una ilustración muy buena, una ilustración a color donde aparece un caballero con su coraza brillante rodeado de una horda de monstruos. Vamos, te deja claro de qué va el libro. Y lo que sí he hecho en falta es alguna ilustración más, porque en el interior creo que a estos libros le vendría muy bien. Y recuerdo además que los libros que hablábamos de Elige tu propia aventura estaban ilustrados algunas escenas en el interior. Creo que le vendría muy bien a un tipo de libro juego así, alguna escena que plasme alguno de los monstruos o... Pero bueno, por lo que digo, es una muy buena ilustración. Luego aparte, en el interior tienes tres mapas a todo color donde vienen reflejadas las misiones, la ubicación del pueblo y de los enemigos finales, con una leyenda que te indica por colores la dificultad de las misiones. Esta a mí me parece muy bien. Pues yo me he leído el libro de Héroes del Acero y la portada, la verdad, es que está muy, muy currada. Aparece un caballero con una armadura artesanal bastante detallada, con adornos, un par de espadas y la verdad es que así con ese tono sepia, pues bueno, le da un aspecto más viejo y me ha parecido muy bonita, muy diferentes a aquellas portadas de aquellos libros juegos cuando jugábamos de pequeñitos, que eran dibujitos más infantiles, y esto parece que son más adultos. Yo creo que además en este último que estás comentando, la diferencia entre uno y otro también radica en que sí que tiene pocas, pero sí que tiene alguna que otra ilustración interior, que estaba hablando Mario antes. Así que, la verdad es que jugando con el libro sí que aparecen las ilustraciones de monstruos, algunos lugares y personajes, así que sin diferencia del otro libro. Y vamos ya cuando los abres. Ves una ficha de personaje y te quedas diciendo, ¿en serio? Esto comienza a tener tintes de rol. Me habéis tocado la patata. Y sí, amigos, para leer estos libros, o jugarlos, como lo queráis expresar, vamos a necesitar una hoja de personaje, un par de dados de 6 caras, un lápiz y un borrador. Y aquí es donde, bajo mi punto de vista, radica uno de los principales cambios con aquellos libros de antaño. La forma de interactuar en la historia ya no solo depende de las decisiones que puedas tomar, de cómo elige tu propia aventura, de pasa a la página 27 si decides hacer X y demás, ¿vale? Es decir, aquí ya influye el azar, y si bien puede ser más frustrante, yo creo que le da un toque más realista. ¿Qué pensáis de ello? ¿Es la antesala del rol? ¿Es como dicen algunos por ahí, jugar al rol sin amigos, un forever alone? ¿Qué pensáis? Pues yo diría que es una especie de rol light, con una mecánica de combate muy sencilla. Y aparte de combate puedes hacer otras opciones, pero muy sencillito todo. Sí es cierto que hay bastante menos libertad de acción de la que existe en el rol clásico, ya como que en principio puedes moverte donde quieras en el mapa. Sí, también. Más vale que hagas las misiones siguiendo el orden y el grado de dificultad y no te saltes ni una, si no quieres morder el polvo una y otra vez por no estar preparado suficientemente. Eso sí, dentro de cada misión luego puedes moverte por un sitio u otro, coger distintos caminos que te darán distintas recompensas o la muerte. Sí. Y en cuanto a lo de jugar al rol sin amigos, a veces me da la impresión también de que era como un videojuego en papel, digamos, porque me recordaba mucho a tipo los World of Warcraft y tal, pero tú solito ahí con tus dados y leyendo, no sé. Pues como preparación para los que no conocen el rol, me parece que podría estar bien. Sí. Un incentivo para leerlo también, sí, para gente que quizás no le da por leer, no es tan aficionada a la lectura, digamos que para los niños que están empezando, pues también puede ser un incentivo para leerlo, que lo vean como un juego. A ver, Gajo, dime. Y también para las propias personas que ven el rol como algo muy complicado y algo muy, con muchos papeles, que eso desanima un poco, pues con estos libros pues sí que puede ser ese puntito de acceso, ya que es muy sencillo. Son 4 normas, normalmente el dado superior es el que gana. Y el método de daño pues también es muy sencillo. Entonces, para gente que no está acostumbrada a este tipo de temática, sería una buena forma de entenderlo y empezar a ello. Hombre, a mí me hubiese gustado pillar esto con 13 o 14 años. Y aunque, por ejemplo, en el libro Héroes del Acero ponga que es un libro juego para adultos, en la portada yo creo que no tiene un lenguaje muy difícil para un niño de 13 años o yo qué sé, ¿sabes? Aunque supongo que será por las posibles decisiones que puedes tomar en la propia aventura, desde ir a un burdel o en temas de alcohol, juego, en el cual yo creo que por ahí tienen que ir más los tiros. Aunque luego en la contraportada lo curioso es que te ponen que es un juego para mayores de 16 años. O sea, yo no sé si se contradice un poco quizás, o que a los mayores de 16 años ya los consideramos adultos o no, pero vamos, yo creo que más o menos creo que van los tiros por la parte de lo del juego y el erotismo del entrenamiento, ¿no? ¿Verdad? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero no estoy de acuerdo con eso de que tenga que ser un libro juego para 16 años. La lectura puede ser entendida perfectamente por, sí, una, claro, por un niño de 13, 12, 14 años. Que venía yo, ¿no? Pero esos contenidos sexuales, apuestas, juegos, pues bueno, le dan ese punto demagógico de que tiene que ser para adultos o 16 años. Sin embargo, no dejamos de ver en televisión pues anuncios de casas de apuestas, contenidos sexuales. Hombre, yo creo que la verdad, también aparte de que quizás no es lo mismo, ¿no? Leértelo con 13 años que con 20 o con 20 y muchos, 30, o sea, quizás son dos puntos de vista, decir, que no malo, ¿sabes? No malo, es decir, con 13 años quizás ves una cosa y quizás leyéndolo con rondándole los 30, ponte, puedes llegar a leer otra cosa, ¿no? Más o menos, pero bueno, sí. Yo qué sé, Mario. Yo creo lo mismo, que este juego lo habría disfrutado mucho más si hubiese caído en mis manos con 13, 14 años. Ya que eso no tiene un lenguaje nada complicado, y sí es cierto que puedes beber, mantener relaciones, que están matando monstruos, pero hay alguna escena, alguno un poco dura, pero nada para traumatizarse, ni mucho menos, por muy joven que sea, sí, no, claro, sé. Más que para adultos, diría que son librojuegos para preadolescentes. Eso no quita que se puedan disfrutar a cualquier edad. No, desde luego, y así por lo menos los niños podrían leer más, aprenderían nuevas palabras, trabajarían un poquito la imaginación, que son cosas que ahora están un poquito faltos de ellas. Y ahora vamos con lo divertido. ¿Qué os parecen las temáticas? Si bien los dos libros son de fantasía épica, en historia no se parecen en nada, pero yo creo que sí que tienen otras similitudes, como el sistema de juego a base de tiradas de iniciativa en el que se basan ambos libros, y después las tiradas de daño del ganador de esa iniciativa. Yo creo que es más o menos resumiéndolo a grosso modo. Sí, para mí el sistema de combate puede llegar a hacerse algo repetitivo, porque al ser tan sencillo y haber tantísimas peleas, que te acaba doliendo la muñeca de tirar tanto dado y rehacer tu ficha de personaje una y otra vez. Pero no es tan repetitivo como para perder interés, porque engancha. Siempre quieres probar esa habilidad que has adquirido, esa espada, contra un enemigo más difícil que el anterior. Sí, te van dando el caramelito, te lo van poniendo, claro, ahí. Pero vaya ahí. Y además hay muchísimas habilidades para elegir y engancha. Pero eso, puede hacerse un poco repetitivo. Y luego la historia, la trama, está, a mí me ha parecido que está muy bien. Es fantasía épica, pura y dura, pero no sé, tiene algún giro que es sorprendente también y te acabas preguntando cómo acaba todo. No es nada predecible ninguna de las dos historias. En el libro igual, de Héroes del Acero, la temática consiste en una aventura épico-medieval y a mí me ha recordado mucho a estos videojuegos del Skyrim, el Diablo, sí, porque empiezas de cero y poco a poco pues vas adquiriendo tu nivel, vas adquiriendo objetos... Te vas haciendo hombre, efectivamente. Y eso de poder ir eligiendo el orden de las aventuras y tener un lugar donde poder regresar y equiparte, eso a mí me ha gustado mucho. Como aquellos libros en los que podías elegir tu propia aventura, pero mejorado, ya que en estos libros, esos libros eran mucho más sencillos que llevar que este, con tu hoja del personaje, con los combates y las recompensas que estos dan, hay que apuntar muchas cosas. Bueno, lo que sí me ha pasado, y es una de las pequeñas quejas que le puedo poner a las pegas que le puedo poner al libro, que es que a mí me gusta mucho leer por las noches, y para leerte estos libros, pues no es algo así sencillito de... ¡Ale! No, necesitas tener un espacio para poder tirar los dados, poder apuntar las cositas... Y bueno, pues me ha costado mucho leer por las noches estos divertidos libros. Sí, yo la verdad es que ahora que comentas eso, a mí me pareció curiosa... Es decir, porque si me ves a mí leyéndolo en el tren, tirando dados, claro, ¿sabes? Es decir, la gente decía, ¿qué coño está haciendo este? Es decir, con un libro, es decir, tan pronto tira dados, borra, pinta, yo qué sé, ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que estoy de acuerdo. Yo leo mucho, me gusta leer tirado en la cama. Entonces es complicado. Yo al final me ponía un programita de dados para el móvil para tirar los dados con el programa del móvil. Me tenía que levantar cada 2x3 a escribir en la hoja de personaje lo que había conseguido y se hace un poco incómodo, pero a bueno, ver, no, es lo que hay. No se puede tener todo, hombre. No es para dejar de leer el libro, desde luego. Bueno, y yo creo que ya por último nuestras impresiones. A ver, ¿qué me contáis? ¿Qué os ha parecido? Para mí es algo distinto, que vale la pena echarle un vistazo. Me ha recordado mucho, como hemos dicho ya unas cuantas veces, a esos libros de Elige tu propia aventura, que a mí de niño me encantaban, me los devoraba, mezclado con un rol muy básico. A veces me daba la impresión de estar en un videojuego y mola. Mi opinión es que es una experiencia recomendable. Me parecen unos libros muy, muy divertidos, muy entretenidos, que enganchan la historia y quieres más, como en esos juegos de rol, que si subes de nivel y subes de nivel y quieres seguir avanzando. Y yo le pondría una nota de un 7,5, ya que, como digo, he disfrutado mucho leyéndolos y eligiendo el camino que quiero andar. O sea, las penurias por la noche, ¿no? Efectivamente, menos esa dificultad para poder leerlos por la noche, que es cuando más me gusta. Por eso le doy ese 7,5. Pues la verdad que todo esto me ha recordado a mis lecturas de aquellos libros de Elige tu propia aventura y después a todo ese mundo tan peligroso y tan criticado como es el rol. A ver, ¿no a vosotros no os parece curioso que algo que fomenta la imaginación, la cultura, la inteligencia, etcétera, etcétera, en pleno siglo XXI como estamos, sigue estando tan vetado, ¿sabes? No, vamos. Y lo mejor es que, como suele pasar, siempre quien lo critica no sabe ni lo que es ni lo que está criticando. Vamos, por regla general, siempre, siempre, siempre suele pasar eso. Pero bueno, me sigue pareciendo gracioso el estigma que llevamos los jugadores del rol, ¿sabes? Sobre todo. Y los frikis de este mundillo, como cuando lo típico de te conoce alguien o te presenta a alguien y estás hablando, sale el tema de los hobbies y de repente suelta lo de pues yo juego al rol. Y esto seguido, pues cambian las caras, ¿no? Decir, no para más, quizás, ¿sabes? Decir, hombre, habrá de todo. Pero sí que ya cambian las caras y lo primero que te recuerdan a... Ah, sí, como el chico ese de la katana que mató a sus padres y tal, ¿no? Es decir, más o menos. Sí, la verdad es que toda esta gente habla mucho de desconocimiento, de algo que ni han jugado ni se han molestado en ver de qué va. Y siempre te dicen aquella cosa que ocurrió, recuerdo, sobre los años 90, de un esquizofrénico, no olvidemos, que no se tomó la medicación y que cuando tuvo esa crisis esquizofrénica, mató a sus padres con un arma, alegando de que, bueno, pues recordando los juegos de rol, creía que era un guerrero y tal. Sí, bueno. Y parece que desde eso, todos los que jugamos al rol, pues estamos locos y... Más que guerrero, yo creo recordar que era por el Final Fantasy VII o algo de eso, pero vamos, sí, es claro. Que ya recuerdo las cosas vagamente. Pero vamos, que yo tampoco... creo que sí, porque le recuerdo ahora al tío, además vestía como Squall, creo que era, del Final Fantasy VII, y vestía igual, y la espada que tenía era una katana muy parecida, y sí, creo pues que eso, fue por el Final Fantasy VII, guerrero. Un juego de sí, rol. Bueno, juego sí, de rol y la verdad es que, oye, pues no tiene por qué jugar a estos juegos, te vaya a tener una personalidad perturbadora, ni que te vaya a hacer... más violento, todo lo contrario. Además, favorece la amistad, favorece las relaciones, ¿no? Sí, no, y sobre todo, pero a ver, es que visto como periodísticamente hablando, ¿sabes? Siempre vende más el de un niño que jugaba al rol ha matado a sus padres que, por ejemplo, que no digo que sea este el caso, pero que, por ejemplo, un niño ha matado a sus padres porque lleva 15 años de constantes malos tratos, ¿sabes? O cualquier historia de esa. Entonces, periodísticamente hablando, sobre todo en aquellos momentos, vendía mucho más lo de la crítica al rol, sobre todo. Y sigue vendiendo porque... No veo mucho televisión, pero cuando lo hago y ves algo de este tema, como comentas, de frikis, pues siempre enfocan al más obsceno, al más sí. No sé cómo llamarlo, y se pone a hacer el tonto de la forma más llamativa posible. Entonces la gente dice, ah, mira, frikis que le gustan esto, son así. Nah. Y nada, vamos, yo no me siento para nada identificado con esa gente que en televisión pues a veces aparece. Sí, no, pero de todas maneras generalizar siempre es malo, ¿no? Generalizarlo no me parece bien de todas maneras. Sí, es cierto que hay mucho desconocimiento de este mundo y, a ver, a mí tampoco es que me hayan mirado como si me fuese a volver loco y a liarme a catanazos, pero sí que parece que si juegas al rol... Eres un tío raro, algo raro te pasa. O sea, eso de quedarte un sábado con los colegas echando unas partidas de rol, eres un friki y muy mal te va la vida. Eres un marginado. Eso sí, si tú sales el sábado y acabas a las 7 de la mañana con el ciego de tu vida, eres de lo más normal y un tío bien sanote. O sea, sí, bueno, lo de sanote entre comillas. Sí, entre comillas, sí, digamos, pero vamos, eres bien normal. Visto, estás bien dentro visto. De los cánones de la sociedad. Y eso a mí... Por lo menos el rol me ha dado muchos buenos ratos con los amigos y es verdad que te hacen desarrollar la imaginación, te hacen interpretar a un personaje, meterte en la piel en otro mundo, no sé, y echarte muchas risas porque me he reído mucho, y eso es muy importante. Sí. Y además de evadirte un rato de este mundo, que de vez en cuando no viene mal. Yo qué sé, parafraseando a Gasco, que para nosotros estos años ha sido nuestro máster por excelencia, él siempre cuando empezábamos decía, a partir de ahora dejamos de ser nosotros mismos, ya no somos Mario, ni Gasco, ni Raúl, y pasamos a ser un elfo, un enano, lo que tocase, en un mundo de fantasía. Efectivamente. Y nos quitaba puntos de experiencia si volvíamos al mundo real para contar cualquier mierda. Lo que pasa es que quizás, sabes, como viéndolo como director de juego o como máster, uno de los grandes inconvenientes de las partidas ahora, ¿sabes? Es la tecnología. ¿Sabes? Es decir, sí, que puede ser también bueno para muchas cosas, pero eso de estar dirigiendo una partida y que tengas a cuatro jugadores con el móvil encima, con el WhatsApp, no sé qué, no sé cuánto. Uf, yo es que tendría que dejar una caja fuerte antes de la partida, todos aquí. El móvil, cierras y hasta que no acabe la partida nadie coge el móvil. La verdad es que sí, que frustra mucho que estés tú explicando algo o han conseguido algún objetivo y estás tú narrándoles lo que... Y de repente ves a dos que están ahí con los móviles y dices tú, pero chico... Pero que estamos aquí, que tampoco estamos tanto tiempo como para no atender a ese WhatsApp tan, tan urgente. Sí, no, hombre, que también tiene cosas buenas la tecnología, ¿eh? Como dices tú, están narrando algo, ha pasado cualquier cosa, puedes tener ahí en el móvil musiquita preparada, ¿sabes? Las imágenes. Para, ¿sabes? Es decir, sí. Las imágenes, por ejemplo, o en un iPad, no, pero lo típico de efectos de sonido, ¿sabes? Es decir, sí. Pues se abre una puerta, tocas ahí un botoncito del iPad y suena ahí, lo típico, ¿sabes? Que no es todo malo, pero sí, yo puede ser un poquito malo también lo del... Sí, sobre todo pues la verdad es que lo ves más normal el decir, bueno, pones una partidita, pones una imagen de fondo, la musiquita, sin embargo, bueno, pues eso de que se interrumpa la partida cada 2x3 por dicha tecnología. Que no atiendan, ¿sabes? Porque no atiendas a lo que estés, ahí está. Hombre, pero eso supongo que pero también bueno. Luego será, depende de la mesa que haya, ¿no? ¿Sabes? Sí, hay gente que es más responsable y dice, ah, paso que suena el teléfono y no lo hago ni caso, y otros que están a la que salta el teléfono para rápidamente ver lo que ocurre. Y así de las primeras veces, dirigiendo o alguna cosa curiosa, como... Estábamos hablando antes fuera de micrófono de esto, de anécdotas del rol o... Pues sí, la verdad es que como jugador al principio he jugado 2-3 partidas, una aventura, y a partir de ahí pues ya me hice director de juego y la verdad es que he hecho jugar al rol a la gente más variopinta, desde gente que no le gusta mucho salir y relacionarse, Hasta grandes fiesteros que se han quedado un fin de semana sin salir y jugando al rol, porque sí. Les he convencido, sí, sí. La verdad es que cuando dejas de criticar una cosa y la pruebas y te puede gustar más o menos, pero yo la verdad es que la gente cuando... No, venga, vente, lo mira, ve lo que es, tal y cual, y sí alguno que recuerdo que al final ha dicho, oye, pues mira, a mí no... No me termina de convencer esto, dice, es que yo sé, no, si no me gusta leer, tampoco me va a gustar esto, no sé, alguna frase por ahí que otra así como esta recuerdo, pero bueno. pero yo creo que al final quien lo prueba termina, por lo menos, si no gustándole, haciéndose una idea y dejando de criticar algo que quizás al principio es muy fácil, fácil criticar. Algo muy dañino cuando realmente, pues oye, daño ninguno hace, te relacionas con la gente. Y la verdad es que eso que le guste a una persona que no haya jugado mucho depende mucho del director del juego, ya que si haces una partida lenta, espesa y tal, pues hasta el más aventajado pues se aburre. Sí. Sin embargo, haces una aventura rapidita y que la gente se divierta mucho, pues te claro. ríes, cualquier situación acaba siendo motivo de guasa y de... Sí, lo importante es hacer las partidas amenas, sobre todo eso, para iniciar a alguien... Que ahí también puede echar un poco para atrás que el primer paso de toda partida de rol es hacerte un personaje. Y eso por lo general es un proceso que lleva un tiempo. Entonces, si invitas a alguien a jugar al rol y primero le tienes 2 horas rellenando datos, tirando dados sin saber todavía de qué va el tema, le puede echar un poco para atrás. Entonces, pero si justo después de eso ya empiezas, te metes en la trama y la cosa se pone divertida... Pero yo ahí discrepo un poquito. Un poquito, ¿sabes? Es decir, pero, o sea, ¿qué prefieres? Traer a una persona que no ha jugado quizás nunca, ¿no? Y decirle, no, vamos a hacerte una ficha de personaje y que te tires un buen rato haciéndole una ficha de personaje a su gusto, que le empieces a explicar bien las cosas quizás y que lo vaya gustando, o que le des un personaje ya predefinido, hecho antes, ¿sabes? Y le digas, toma, esto es para ti. A lo mejor eso no es lo que le... Pues después de probarlo, que se haga una nueva. Eso sí. A mí eso me ha funcionado mucho, porque toda esta gente tan variopinta, yo ya tenía hojas hechas de personajes, de nivel sencillito. Que luego, según vayan creciendo, ya se pueden caracterizar mejor. Pero al principio, toda esa fase de creación de personaje, tirada de dados, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es lo que te interesa. Este es tu ataque, esta es tu vida y esta es tu magia. Sí, no, ya está. Y a partir de ahí, según vayas interesándote en el juego, ¿y esto qué es? ¿Y esto otro para qué sirve? Ya se interesa. Supongo que tener por lo menos unos cuantos preparados, es decir, un poquito de todo para ver, ¿a ti qué te gustaría esto, tal cual? O preguntarle, ¿cómo? Quizás a lo mejor dice, oye, pues si hay tiempo, yo prefiero que me expliques cómo funciona e ir haciéndomelo más personalizado, quizás. Sobre todo me lo he encontrado cuando ya lo han probado. Cuando ya lo han probado, he dicho, oye, mira, esto no me gusta, yo prefiero tener mejor tal. Yo, pues mira, lo hacemos nuevo. Pero de primeras, tenerlo ya hecho para conocerlo, te ahorra mucho trabajo y esa facilidad que tanto retrasa a veces, decir, vamos a quedar hoy solamente para hacer hojas de personaje. Claro. Joder, hasta la semana que viene no empezamos la aventura. Nada, ¿sabes lo que pasa? Pero que a los jugadores, a los jugadores ya con experiencia... Eso nos gusta, claro. Nos gusta, ¿sabes? Mucho, es decir, no, que el tirarte un día entre libros, mirando todo, bonificadores para arriba, bonificadores para abajo, de, yo le pongo esto... Dudando, ¿sabes? Y dudando. Claro, es decir, y nada más que comiendo libros para elegir cómo ponérselo jodido al mal. ¿Sabes? Pues, cabrón. Pues sí. ¿Sabes? Es decir, vamos a ver cómo se lo ponemos más complicado. Pero bueno, pero claro, al final yo creo que... Pero eso es ya más adelante. Cuando ya te gusta, sí, te pasas mucho tiempo ahí dándole tralla a eso. Bueno, ¿y recordáis algún personaje con el que hayáis jugado? ¿Alguna partida mítica o...? Sí, ¿alguna anécdota sobre eso? Sí, la verdad es que como director de juego recuerdo muchas anécdotas graciosas. Y así de personajes curiosos, tenía un jugador que le cogió mucho cariño a su personaje, tenía una mascota y el personaje murió. Y a eso a él no le gustó. Convenció al resto de los aventureros para que preservasen el juego con un hechizo, que aquí Mario presente jugó a esa partida, y se tiraron un mes entero llevando el cuerpo de su amigo muerto a un mago para que le resucitara, con todas las penurias que eso provoca, claro. Y este jugador estuvo jugando todo el rato como la pantera. Y lo aceptó tranquilamente y dice, yo soy la pantera. Que era su mascota. Y él era un hechicero y no quería perder todos los hechizos que tenía. Bien. Sí. A mí también, yo recuerdo, tenía un personaje, un wose, que era un ser del bosque, chiquitillo, y se llamaba Stinus. Ahí no fui original, lo cogí de uno de los personajes de la Dragonlance, el cronista. Y Asti Nu le tenía mucho cariño también, era un animista, y después de mucho tiempo, en una mala batalla, acabó decapitado. Pero yo no quería... Recuerdo que fue una planta carnívora. Una planta carnívora. La que en unos pantanos te acercaste demasiado y te devoró. Me devoró, menos la cabeza. Para así que solo come moscas. Para que luego digas solo come moscas. Y huesos. Pero no quería morir. Y el director de juego me dio una última oportunidad. Teníamos ahí un... una raya, digamos, de piedra bruja. Y me dijo, bueno, pues tómatelo. La piedra bruja es algo súper poderoso y peligroso. Y yo me lo tomé y todo dependía de esa tirada de dados. Saqué un 40 y pico y acabé siendo otra vez un wose, pero medio deforme, con tres dedos en el pie, pero yo seguía con mi wose y feliz. Seguí con Astino durante mucho tiempo. Sí, se hizo famoso en esos reinos. Sí, muy famoso. Yo recuerdo el estar comiéndome semanas y semanas un personaje, o sea, preparándome todo el personaje, porque íbamos a empezar con un nivel alto y tal y cual, y llegar a la primera partida. Qué lento es eso. Sí, no, de organizar, hacer todo, elegir, pero sí eran hojas y hojas de personaje. Y bueno, llegar a la primera partida, y puedo decir que duré vivo 10 minutos, o sea, el primer combate me mató, ¿eh? Me llegó aquel máster por entonces, y sí, ¿sabes? Es decir, se dedicó a matarnos, pues si éramos cuatro jugando, se dedicó a matarnos uno a uno, ¿sabes? Es decir, duramos ese día de partida y 10 minutos para cada uno, más o menos, 15 minutos. Y bueno, sí, la verdad es que bueno, fue placentero hacer el personaje para 15 minutos, para que luego llegase una rata chetada, una rata de 2 metros de altura y que había estado, si no recuerdo mal, bebiendo sangre de dragón siglos y siglos y siglos y siglos, porque vivía entre los restos de dragones muertos o algo, en un plano, no sé, algún rollo de eso. Y bueno, yo llegué al plano y con un personaje pues prácticamente un dios, es decir, con rango divino incluido en el Dungeons and Dragons, y bueno, 10 minutos me duró, ¿sabes? El personaje, no la rata, sino el personaje. A los 10 minutos, el personaje a su plano, ¿sabes? No muerto, pero bueno, algún compañero lo pasó peor, que sí, que ese era muerto definitivamente. Bueno, y yo creo que ya para acabar con este tema, ¿qué le diríais a la gente que piensa o que dice que es un hobby peligroso? Bueno, yo les diría que lo probaran, que intentaran encontrar un buen grupo de personas que les guste divertirse y reír, y que tenían un director de juego también que ayudara a las partidas y que les hiciera más facilito, y lo probaran. En nuestra mesa hay hueco. Desde luego que sí, la verdad es que soy un director de juego que anima bastante a, bueno, pues aunque te maten, pues venga, sacamos alguna cosilla para que sigas adelante, y siempre buscando que nos riamos, situaciones divertidas. Hay veces que hay que ponerse serios, pero otras, jolines, esto es para distraernos y reírnos. Entonces yo les aconsejaría eso, que buscaba una partida divertida. Que lo probasen. Que lo probasen con una partida divertida. Totalmente de acuerdo. Yo también diría que según la edad, sí es verdad que ahora es más difícil encontrar tanto compañeros como tiempo para juntarse y echar una partidita. Porque de adolescente tenemos todo el tiempo libre del mundo y puedes estar todos los fines de semana. Pero ahora lo complicado es encontrar un grupo de personas, como tú dices, y tiempo suficiente y coincidir, que no tengan nada que hacer. Hombre, al final quien quiere... puede. Eso es. ¿Sabes? Yo creo que sí, que al final te buscan las mañas, es decir, si quieres jugar o quieres probarlo o quieres tal igual, o ya una vez ya si te gusta, al final te buscas la manera de intentar quedar por lo menos, no todos los días, que quizás antes de pequeño, ¿no?, más adolescente, pues no tenía otra cosa que hacer y bueno, sí, pues al final echabas las partidas aquí, ¿sabes? Sí. O todos los fines de semana, o bueno, jugábamos y luego te ibas a tomar algo, pero luego volvías otra vez a jugar, pero... Claro, pero ahora al final, pues bueno, siempre se puede quedar un día, ¿no? O siempre estarán los domingos. Sí, eso es, siempre los domingos. Sobre todo en invierno, ¿no? En invierno como que apetece más encerrarse en casa, sí, ¿no? Sí, porque en verano te puedes ir a una terracita a tomar algo, ¿verdad? En invierno qué mejor que estar en casa. Yo he jugado partidas de rol en terraza. Sí, y en bares también, pero bueno, sí, ¿sabes? Es decir, a gusto. Y que miren, ¿sabes? Y ya ves tú. Qué divertido, como lo que antes decía yo, ¿no? En el tren, tirando dados, pues más o menos lo mismo. Pero bueno, yo creo que la gente debería, sobre todo, no criticar, sino que piensen que sea peligroso, que primero lo prueben o que hablen con alguien que tranquilamente del tema, de alguien que lo conozca, que sea jugador de hace bastante tiempo, que peine canas como alguno de nosotros de aquí. Y bueno, yo creo que hasta aquí de divagar ya de cosas roleras, y vamos a empezar con el Zombicide en la zona de juego. La zona de juego. Bienvenidos una vez más a la zona de juego. Hoy tenemos como el mes temático de Zombicide. La verdad que en principio nos ha gustado bastante. Bueno, ya daremos la opinión al final de la zona. Y os vamos a hablar un poquito en qué consiste el juego, qué trae la caja básica por encima y bueno, y hay alguna que otra expansión y demás. Bueno, yo creo que empezar por el tipo de ilustraciones que tiene, que un rollo cómic, ¿no? Más o menos, bastante moderno, digamos, es decir, forma moderna de dibujarlo o de imprimirlo, yo que sé cómo decirlo. Sí, es eso, tipo cómic. Además, la portada de la caja aparece el grupo de supervivientes rodeado de zombies, que básicamente es lo que te vas a encontrar en el juego. Un juego de supervivencia en el que estás rodeado. No voy a hacer una lista de todo lo que trae la caja, porque es bastante, pero bueno, vamos a hablar por encima de todas las cosas. Yo creo que lo primero, más o menos, hablar de las miniaturas, eso que nos encanta, ¿no? Es un juego de miniaturas, sí, ¿vale? Hasta ahí llegamos, pero eso que a nosotros nos encanta, ¿no? La calidad que tienen, no sé, a vosotros qué os ha parecido, me parece, a mí personalmente, me gusta bastante, o sea, creo que están muy curradas y vosotros. Sí, la verdad es que a primera vista parece que son sencillas, no tienen demasiada cosa. Pero luego cuando te pones a pintarlas, ves que la ropa está muy, muy bien detallada, con sus rasgaduras, con sus cinturones, sus hebillas, con su chapita de identificación, que si el bolígrafo en algún bolsillo puesto. Que se ven la ropa interior de las mujeres rasgada. Está muy interesante, muy detallada, la verdad, no te lo esperas. Sí, son unas miniaturas que para ser de plástico y para el tipo de juego que es, están, son muy, muy curradas y vienen bastante en miniaturas, aunque cuando te pones a jugar descubres que por muchos zombies que haya acaban siendo faltan. Pocos, siempre sí. Faltan. Siempre salen más. Siempre salen más, sí. Bueno, yo creo que, a ver, lo siguiente es el tablero, es un tablero modular, con una impresión muy, muy bonita, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muy currada, o sea, muy realista, todo visto desde arriba, con un plano posapocalíptico, ¿no? De zombicide completamente. Sí, una ciudad destrozada. Con sangre por todos por lados. Todos lados y vísceras. Y son nueve losetas bastante grandes, de doble cara, que dan opción a hacer bastantes tipos distintos de mapa, digamos, de sí, tablero. Y bien gorditas, además, ¿no? Yo creo, sí, más o menos. Parecen resistentes, sí. Son resistentes. Sí, la verdad que sí. Es decir, ya las hemos puesto a prueba. A prueba de gotitas de agua, pero no de tampoco hay que pasarse. Luego también trae unas cartas y de las pequeñitas, de tipo mini americana y demás. Y las fichas de personajes, con lo que más disfruta. La verdad, claro. Es que son son cartas con ilustraciones, tanto las de objetos como la de zombies, y las fichas de personajes están muy bien porque te explica dónde colocar cada cartita y viene arriba del todo pues el nivel que va adquiriendo todo el personaje, que también indica el nivel de dificultad del juego, que va aumentando según este suba de nivel. Claro. Luego junto con el tablero viene troquelado las fichas para jugar con ello, de decir, ficha pues de diversas cosas, es decir, ya sean de ruido o de los objetivos, los coches. Sí, la verdad es que tiene bastantes complementos para poder interactuar con el juego, hacer campañas. Bueno, está muy bien, está muy bien. Y el libro de instrucciones, evidentemente. Un libro de instrucciones que la verdad es que está bastante explicado bien todo. Sí, tiene una maquetación, yo creo, muy, muy currada, ¿no? Sí, unas ilustraciones muy de, pues como habéis comentado al principio, de estilo cómic. Y no es una lectura pesada de como otros libros de instrucciones que son normas y normas y normas y normas, ¿no? Es todo con letras bastante grandes, muy espacioso todo, más ilustración que letra. Entonces eso nos indica que el juego es fácil de jugar. Luego, en la caja básica, en ese mismo libro de instrucciones, no recuerdo exactamente cuántas, pero creo que unas 10 o sí, por ahí, ¿no? Más o menos 10. Sí. Tiene bastante rejugabilidad el juego, ¿sabes? Porque como por regla general vas a palmar. Sí, la verdad es que sí. Y además, en la página oficial del juego puedes encontrar más misiones, y si buscas un poquito, navegas por internet, pues hay otras personas que de forma independiente pues también han subido misiones para poder jugarlas. Venga, pues vamos a hablar del sistema de juego. A ver, ¿qué me contáis de él? Pues a ver, es un juego cooperativo de hasta 6 jugadores. En la caja básica, sí. En la caja básica, sí. Luego hay muchísimas expansiones, pero... Y el juego se trata de sobrevivir, es un juego de supervivencia por turnos. Primero va el turno de jugadores y al final de cada turno de jugadores hay un turno zombie, donde se mueven y aparte en el mapa hay distintas zonas de generación de zombies donde van apareciendo. Y según el juego se va volviendo más complicado y vas subiendo de nivel, digamos, y obteniendo habilidades, salen muchos más zombies. Yo creo que además el sistema de inteligencia artificial que tiene está bastante trabajado, porque te llega a agobiar, ¿no? En algunos momentos y va implementando la dificultad. Luego además se juega también con D6, que es bastante, bastante utilizado, ¿sí? Puedes encontrarlos en cualquier lado. Y mediante los dados pues vas haciendo tus acciones, vas utilizando las armas y bueno, pues... Sí, no, y además no tiene muchas cosas de lectura ni nada, ¿sabes? Es decir, es todo... En las cartas son prácticamente dibujitos en los que te explican cómo son las cosas y lo poco que hay que leer suelen ser frases de ups, no sé, o peor, o mal, qué mala suerte, ¿no? Todos los corredores tienen un turno extra. Sí, cosas de esas. Mala suerte. Sí, es muy sencillito. Las cartas, por lo general, es equipo, que suelen ser armas. Y tú puedes tener dos cartas en mano y tres cartas de equipo. Y las armas, básicamente, tienen un alcance, un daño y el número de dados que tiras, que te da la opción de matar X número de zombies. Pues nada, vamos ahora con nuestras opiniones y la nota que le ponemos al Zombicide. Así que, venga, Mario, tú primero. Venga, pues mi opinión es que es un juego súper adictivo. A mí me ha encantado. Le hemos jugado muchas partidas y no me canso todavía de él. Es un juego, eso, que tiene mucha estrategia y nos hemos llegado a tirar partidas de 2 horas y media para morir, pero aún así vale la pena, porque esa sensación de agobio constante que tiene el juego, según vas avanzando, que van saliendo, acabas estando rodeado de zombies. Y no sé, también el que sea cooperativo, que no puedes ir tú a tu bola matando porque sí, tienes que contar con el resto y todos tener bien claro lo que hay que hacer. A veces incluso hay que sacrificarse para que el grupo sobreviva. Está muy entretenido y yo mi nota le daría un 9, porque un 10 no le puedo dar, nada es perfecto en esta vida, pero un 9. A mí me ha parecido, bueno, con contaros que en cuanto jugué a él, me lo compré. Sí, tengo un servidor, tiene la culpa. Sí, me gustó muchísimo el sistema, me gustó la temática, me gustó la cantidad de cosas que te puedes inventar, además de armas, de mapas, de campañas. Entonces, bueno, pues luego, además, pintar las miniaturas, que es algo que también me gusta mucho, pues ya lo borda. No puedo darle sino un 9 a este juegazo. Bueno, pues nada, vamos con mi opinión y mi nota, ¿no? De la opinión, la verdad es que fui el primero, ¿no?, en enseñaros el juego, y yo la verdad es que llevaba tiempo ya jugándole y sigo jugando, le tengo bastante trallado y me gusta bastante, y con alguna que otra expansión que también tengo. Como nota, creo que coincido con mis dos compañeros esta vez, ¿sabes? No, creo que el 9 es bastante acertado, ya sea por todo lo que dispone, por todo lo que es y por todo lo que viene por delante, porque también hay que decir que no han terminado de sacar expansiones. Ahora mismo creo que vamos por la temporada 3, que tiene que salir en breve, y hay muchísimo material, lo cual, si la cartera no es problema, creo que viene de puta madre, ¿no? Sí, la verdad, porque además, como tú dices, tiene muchas expansiones, lo cual le da mucha más vida al juego, que no son expansiones de meterle cuatro cositas, no. Vienen nuevos personajes, nuevos zombies, nuevas armas, lo complementa mucho. Hasta nuevo, nuevos mapas, nuevas baldosas de mapa. Y hasta pinturas para especiales, sí, ¿no? Para pintar. Poder pintarlo ello, ¿no? Sí. Y bueno, pues gracias a todo eso, pues además pues le puede dar mucha vida al juego, ¿no? Es que digas, a ver, me compro el juego, lo he hecho un par de veces y ya está. No. Te dan ganas de jugar más y más y cambiarle una cosa y cambiarle la otra. No, digamos que le están creando un mundo alrededor de la caja básica, por así decirlo. Están creando un mundo, sacando cada vez cosas más nuevas. Eso sí es importante. Si alguien quiere jugar a este juego, lo primero con lo que tiene que hacerse es con la caja básica, porque es donde aparecen, sobre todo, los zombies básicos. Sí, porque aunque puedes comprar la temporada 2, que no es la caja básica, pero también puedes empezar con ella, o la temporada 3 cuando salga, pero es recomendable comprar la caja básica. Y luego ya, si quieres, alguna de las expansiones. Además, esto creo que lo hablamos cuando te ibas a pillar, ¿o no? O si cogías ya expansión directamente y lo juntábamos. Y al final, nuestra opinión es que decidimos hacerlo de esta manera, ¿no? Mejor caja básica, tener los primeros zombies y personajes, y ya a partir de ahí, porque las expansiones son mucho de complemento. Hay algunas que son, porque hasta el momento casi todas son de o hay personajes o hay zombies, pero, o un poco de las dos, no. Pero faltan con los tóxicos, por ejemplo, solamente vienen zombies tóxicos, si solamente juegas con eso, pero es que, turno, es que digamos que hay diferentes tipos de expansiones. Hay diferentes cajas, ¿sabes? Es decir, con cada temporada, que lo llaman, Season 2, Season 3, sacan a la vez otra expansión. Por ejemplo, en la primera temporada, que es la caja básica, sacaron la expansión del Toxic City Mall, que es como un centro comercial y es donde vienen los tóxicos. En la temporada 2, pues sacaron no sé exactamente cuál. En la temporada 3 viene la de Angry Neighbors, ¿no? Vecinos furiosos. Sí, vienen muchos zombies. Son cajas grandes, pero no tan grandes como las de las temporadas, o como la básica, o como la básica temporada, por así decir. Pero bueno, es decir, sí, la verdad es que han creado, a raíz de la primera, están empezando a sacar material y material y material. Y, hombre, si te gusta la temática zombie, o un juego cooperativo, o incluso si quieres jugar solo, porque también es un juego de Forever Alone, puedes jugar tú solo, las reglas te lo permite, pues Sí, pues puedes jugar uno, pueden jugar dos jugadores, tres. Yo lo he jugado con casi todo. Incluso yo solo he jugado con varios personajes. La verdad que cuanto más es más divertido, pero quizás algo más fácil, porque tienes más posibilidades, ¿no? Pero bueno. El juego es tan sencillo que te permite aumentar también esa dificultad. Sí, en vez de sacar tres salidas de zombies, pones otra más. Sí, ¿no? Claro, y ya has aumentado la dificultad sin... Bueno, y yo creo que por hoy hasta aquí cerramos nuestro podcast, nos despedimos, cerramos la zona de juego y nada, yo por mi parte espero que os haya gustado y que en el siguiente nos escuchéis una vez más, y aquí mis compañeros les dejo que se despidan a gustamente. Nada, ha sido un placer estar aquí por tercera vez y lo mismo, espero que os haya gustado y que sigáis con ganas de escucharnos. El mes que viene estaremos aquí otra vez. Un saludo. Un placer estar con vosotros aquí en el D20. Y bueno, pues este mes a darle a otro juego para la próxima zona de juegos.